6 de la tarde con 32 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más de encuentros existenciales, charla y meditación. Lo adelantamos media hora antes el día de hoy. Y pues les doy la bienvenida. Estamos empezando a grabar ahorita el podcast número 50. Ya llevamos 50 charlas desde el año pasado. Antepasado. En este transcurso del tiempo hemos acumulado 50 charlas. Qué increíble, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Creo que es el año pasado empezamos, ¿no? Creo que sí. Vamos a empezar el día de hoy abriendo el libro Un Curso de Milagros. Y nos abre al capítulo 18, el final del sueño, y en el apartado número 1. Creo que la semana pasada también nos tocó el apartado número 1 ¿De qué capítulo? Creo que era este, a ver si me estoy confundiendo, ¿no? Capítulo 19, apartado 1 la semana pasada, y ahora es capítulo 18, apartado número 1. ¿Será coincidencia? Vamos a ver qué nos dice. Y bueno, ya saben la dinámica, les voy a leer los primeros dos párrafos, probablemente saquen una que otra frase de aquí. Daré mi comentario, posteriormente serán los ejercicios de respiración y por último la meditación, ¿ok? Y bueno, aquí está mi perrita, así que si de repente la escuchan llorar es porque me está pidiendo treats y pues ahorita no está tan preocupada por meditar, tal vez más al rato. Y bueno, vamos a hablar sobre el sustituto de la realidad. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El sustituto de la realidad. Sustituir es aceptar una cosa por otra. Solo con que examinases exactamente lo que esto implica, percibirías de inmediato cuánto difiere del objetivo que el Espíritu Santo te ha dado y quiere alcanzar por ti. Sustituir es elegir entre dos opciones, renunciando a un aspecto de la filiación en favor de otro. Para este propósito especial, uno de ellos se juzga como más valioso y reemplaza al otro. La relación en la que la sustitución tuvo lugar queda de este modo fragmentada y, consecuentemente, su propósito queda dividido. Fragmentar es excluir y la sustitución es la defensa más potente que el ego tiene para mantener vigente la separación. El Espíritu Santo nunca utiliza sustitutos. En cualquier situación en la que el ego percibe a una persona como sustituto de otra, el Espíritu Santo solo ve su unión e indivisibilidad. Él no elige entre ellas, pues sabe que son una sola. Al estar unidas, son una sola porque son lo mismo. La sustitución es claramente un proceso en el que se perciben como si fuesen diferentes. El deseo del Espíritu Santo es unir, el del ego, separar. Nada puede interponerse entre lo que Dios ha unido y el Espíritu Santo considera uno. Pero todo parece interponerse en las relaciones fragmentadas que el ego patrocina a fin de destruirlas. La única emoción en la que la sustitución es imposible es el amor. El miedo, por definición, conlleva sustitución, pues es el sustituto del amor. El miedo es una emoción fragmentada y fragmentante. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y parte del tercer párrafo, los primeros enunciados, para que tuviésemos más claro el sustituto de la realidad, ¿no? Desde un principio, cuando hemos hablado de los temas del libro Un Curso de Milagros, nos habla que el ego lo que busca es la separación, o sea, fragmentación, como nos dice aquí. Y aquí nos recuerda que cuando uno no está con el Espíritu Santo, por obvias razones, estamos eligiendo lo opuesto, ¿no? O sea, que no hay más opciones en las que nosotros podamos enfocarnos. Por más de que digas, ah, es que no, ahorita estoy eligiendo el coraje, la ira, es parte del ego. Si elijo el estar preocupado, preocupada, es parte del ego. Entonces, nada más hay de dos, Espíritu Santo o el ego, su sustituto, ¿no? El sustituto de la realidad. Entonces, si estamos sustituyendo, quiere decir que estamos aceptando al ego, o estamos aceptando la parte ilusoria en vez de la verdad. Y es muy fácil caer en la ilusión. ¿Por qué? Porque desde que nos despertamos, tal vez ya tenemos en nuestra mente cosas que tenemos que hacer en 2 segundos después, en 2 minutos después, en 5 minutos después o en el transcurso del día, ¿no? O sea, que nos estamos yendo hacia un futuro que no existe. Y es curioso, ¿no? Porque según los estoicos, ellos nos enseñaron que uno debe estar presente y que uno de los momentos más importantes para comenzar el día, dice, es despertarte y agradecer este momento, ¿no? Empezar a practicar la gratitud del instante en el que te estás despertando. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos al despertarnos? Ah, ya se me hizo tarde, tengo que hacer esto, tengo que ir al baño, tengo que tomar agua, tengo que preparar el desayuno, tengo que preparar las cosas para el trabajo, para los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso cómo algo tan simple, tan sencillo, que se forma parte de nuestra cotidianidad, pues forma parte de la ilusión, forma parte del sustituto de la realidad. Esa no es la realidad. Cuando hay sustitutos, hay separaciones. O sea, hay fragmentación en nuestras relaciones y en nuestra vida. Es importante que con este apartado, que en realidad el capítulo se llama El Final del Sueño, es que dejemos a un lado todo aquello que no forma parte de la realidad. Nosotros caemos constantemente en una ilusión cuando nos estresamos, cuando nos enojamos, cuando pensamos que lo que estamos pensando es verdad, cuando creemos que lo que estamos observando es verdad, cuando creemos que lo que estamos sintiendo es la realidad, y no la es, porque así como uno puede sentir mucha alegría, tal vez porque está el sol fuerte, otros pueden sentir mucha decepción o coraje porque querían tal vez un día frío, ¿no? Nada más como ejemplo. Entonces, las realidades ahí pues se vuelven ilusorias, ¿no? Se vuelven diferentes. Y si son diferentes las realidades, quiere decir que no son realidades, son ilusiones. Por eso es muy importante que no sustituyamos la realidad con el ego. Porque la emoción que nos va a traer el ego, sea cual sea, pues no va a ser verdad. Si te causa felicidad y viene del ego, no va a ser para toda la vida. Va a ser temporal. Discúlpame, es que estoy viendo a mi perrita que está haciendo aquí sus trucos. Y bueno, les decía, va a ser temporal, no va a ser permanente. Y lo que busca en sí, con todas estas lecciones, el libro, es que estemos en un estado natural. Y en el estado natural está la felicidad, está la paz, está la tranquilidad y está esa manera en que podemos percibir la vida desde varias perspectivas. O sea, que no nos quedemos con una sola. Si de repente no te gusta lo que estás sintiendo, te da la oportunidad de cambiar de perspectiva y decir, ok, sí, no me gusta, tal vez no me gusta por esto, no me gusta por esto otro, pero voy a empezar a cambiar un poquito mi enfoque y a darme cuenta que lo que yo estoy percibiendo tal vez no es la verdad, tal vez no es la realidad, ¿no? Y si lo vemos así poco a poco, podemos desprendernos de lo que no es cierto, ¿no? Lo que no es la realidad. Y ustedes qué es lo que piensan cuando el día que están viviendo no es lo que esperaban. Hay días que uno se levanta muy feliz, con mucha energía, como que muy agradecidos, aplicando la gratitud, y de repente, ¡pam!, te llega una noticia, o sucede algo, o te mueven el piso, no lo esperabas, tienes que solucionar problemas, tienes que salirte de tu zona de confort, de tu tranquilidad, y entonces ahí se mueve todo, ¿no? Es como si te estuvieran moviendo el piso, como cuando subes a un trampolín, Y de repente te quieres bajar y tal vez te caes y otros están brincando. ¿Cómo se siente eso? Se siente frustrante, ¿no? Esa misma frustración a veces uno lo puede sentir cuando las cosas no están saliendo como uno las había planeado o como uno las esperaba. Y eso hace que fácilmente nosotros nos vayamos al sustituto de la realidad. Que nos vayamos con el ego, ¿no? Y lo aceptamos así fácilmente, o sea, me diciendo, ok, ahorita acepto que estoy frustrada o que estoy enojada o que estoy triste o que tengo mucha desesperación. Y todo eso pues no nos deja ver con claridad, no nos permite ni siquiera estar atentos a nuestra respiración para darnos cuenta de que podemos calmarnos, ¿no? A veces le seguimos subiendo el volumen, la intensidad a nuestra emoción que termina pues en un día muy complejo. ¿Por qué? Porque no le pusimos el stop, no le pusimos un freno, no le pusimos una advertencia de hey, cuidado, te estás yendo, te estás brincando a esa línea que uno no quiere atravesar, ¿no? Que es la línea de la cordura. Y entonces de repente empezamos a ver como un torbellino, como un tornado. ¿Han visto las imágenes de un tornado? De cómo se va llevando todo. Esos tornados, esos torbellinos, o sea, son un claro ejemplo de cómo nosotros nos podemos dejar ir con nuestra mente y hacer ese gran fenómeno, ¿no? Mental, llevándonos muchas ideas, muchas cosas que empezaron desde algo muy, muy poquito, muy chiquito, ¿no? ¿Han visto los remolinos, no? Cómo empiezan en el suelo. Y se van como un cono y se van ampliando y se van llevando más cosas. Así es nuestra mente, que de repente empieza a recolectar otros pensamientos ya viejos, otras historias, pues, y van reafirmando lo que salió desde la raíz, ¿no? Pensando que esa es la realidad. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Pues que se va llevando todo y va destrozando todo, ¿no? Todo lo que está a su alrededor. De repente tú estás enojado o enojada y de repente te encuentras con tu familia, pasas esa ira, ese coraje y empiezas a tener conflictos con todo lo que te está rodeando. Y eso es lo que no buscamos. Buscamos una relación con nuestro entorno sin torbellinos en el que sales de ese torbellino y te das cuenta que no era necesario estar allí, ¿no? En México, por lo general, cuando eres niño, ¿no? Y ves esos remolinos que son chiquitos, hay algunos niños que pues se meten a los remolinos y quedan todos polvados, ¿no? Y de repente cuando se salen, pues salen todos llenos de polvo, llenos de tierra. Y cuando salen tal vez te da risa, ¿no? De cómo te ves y cómo lograste destruir ese pequeño remolino. Entonces nosotros tal vez deberíamos de pensar de esa manera, ¿no? que al darnos cuenta de que esos pensamientos que nos están llevando a un torbellino, pues no son reales, nos salimos, y que nos dé risa, ¿no? De decir, ¿hasta dónde llegué? Pero ya me salí. Y no mantenernos ahí, ¿no? Porque si nos mantenemos ahí, entonces seguimos nuevamente por este otro camino, camino de la ilusión. Qué padre es, ¿no? Cuando las cosas que estás viviendo, pues se van acomodando y van fluyendo y dices, ah, qué padre, o sea, ya entendí el propósito de la vida porque todo me siento fluida, ¿no? Fluida. Y a veces en esos momentos en el que sientes que todo está fluyendo es cuando vienen esas otras lecciones para movernos del piso, para ver si realmente estamos aprendiendo. Bueno, el día de hoy es una invitación para cada uno de nosotros a no prestar oídos a lo que no es la realidad, a lo que son los sustitutos, el sustituto del amor, el sustituto de la dicha, el sustituto de la alegría, el sustituto de la paz. O sea, no necesitamos cargar con esas cadenas, ¿no? Porque así son. Los estoicos decían o dicen en algunas frases que las circunstancias que nosotros vivimos no son realmente las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas, sino la opinión que tenemos de lo que está sucediendo. Eso es lo que nos afecta, porque obviamente si tú ves a otra persona que le está sucediendo algo que dices, híjole, que la salud, que el trabajo, que la familia, que esto, todo eso está perdiendo, como no es desde tu vida, o sea, no es desde tu experiencia, pues entonces la puedes ver como que algo lejano a ti y puedes sentir un poco de empatía por la otra persona, ¿no? Pero dices, ah, no es algo que yo esté viviendo, ¿no? Pero cuando te pasa o nos pasan cosas así, entonces la estamos viviendo en primera persona. Pero de todas formas, esas circunstancias que están sucediendo, porque están sucediendo, no son en sí lo que nos está afectando, sino la opinión que tenemos de esas circunstancias. Hay gente que tiene una fuerza espiritual para vivir todo eso y decir, ok, tengo esto, ok, lo vivo. Lo acepto de alguna manera y aprendo, ¿no? Ya vemos otros que todavía nos cuesta mucho trabajo y que fácilmente tal vez con algo tan simple, tan sencillo como decirnos, ah, pues tenías una cita y te la cancelan y ya estás en el lugar, tal vez uno ya se enoja, ¿no? Y ya le empieza a cambiar todo el día por esa situación. Algo tan sencillo y tan simple, ¿no? Entonces, imagínate cómo uno reaccionaría ante circunstancias todavía más fuertes. La idea es que no importa la circunstancia o la experiencia de vida que tengamos, sino que sepamos vivirla, aceptarla, perdón, influir con ella, ¿no? Y cuando pasa esto, pues no nos estancamos y no nos dejamos atraer por el miedo, que eso es lo que realmente nos paraliza. Eso es lo que realmente nos lleva a dudar de nuestras propias capacidades, de nuestra propia fuerza, de nuestras propias creencias inclusive, ¿no? Hay gente que tiene mucha fe en la vida y que eso es lo que lo mueve. Y hay ocasiones en que uno dice, pues ya perdí la fe. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que ya uno dice, ya son demasiadas y no puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso cuando uno es muy devoto a una religión. Y también cuando nos habla acá de la fe, que es muy bonito también lo que nos dice de la fe, es tener la certeza, ¿no? De que lo que está sucediendo es perfecto. Sin que nosotros le califiquemos nada, es perfecto. Y así le calificamos, pues ya vamos a transformar la situación que se está viviendo, porque la vamos a empezar a calificar, ¿no? Entonces, hoy nos invita en este apartado a que veamos a nuestros hermanos con amor. que no pongamos un sustituto para decir, esa persona es mala. Esta situación que estoy viviendo es muy mala. Esto no debería de estar sucediendo. Esto es, o sea, todo lo que nosotros estemos calificando son sustitutos de la realidad. La realidad es tal cual la estamos viviendo. Lo que ya nosotros interpretemos ya es nuestra propia cosecha, ¿no? Es nuestro propio guión, en pocas palabras. Entonces hoy vamos a ofrecer amor y hoy vamos a ofrecer serenidad y aceptación. Y de esta manera vamos a tener un camino luminoso, un camino en el que no vamos a temer. ¿Por qué? Porque no hay oscuridad. Un camino en el que no nos vamos a ver tentados. Tal vez nos dicen, hey, mira, te voy a decir esto para que te enojes, y tú vas a sonreír porque dices, no me voy a desviar de la realidad, no me voy a creer esta historia en mi mente para desviarme de la verdad, ¿no? Y la verdad es que no necesito enojarme, no necesito molestarme, no necesito estresarme, porque las situaciones con o sin nosotros van a seguir existiendo. La vida con o sin nosotros va a seguir existiendo. Antes de que nosotros estuviéramos, la vida existía en el mundo, ¿no? Y cuando ya no estemos, va a seguir la vida con otros seres humanos, que nosotros le llamamos también parte de la vida, ¿no? Entonces es muy bonito este apartado porque nos recuerda que también que estamos todos unidos y que en cada uno de nosotros, en esta unión, mora Dios, o mora la luz, o la energía divina, o como tú le quieras llamar. Y todos, a todos nos ama por igual la vida, la energía divina o Dios. Y todos estamos unidos, o ya sea en pensamiento tan santos, como nos dice el apartado, o en ilusiones, ¿no? A veces uno está con las ilusiones y las comparte con los demás y de repente pues ahí va una ilusión tras otra ilusión. Entonces va a depender de nosotros si queremos sentirnos debilitados y fragmentados, o sea, separados, o queremos sentirnos unidos y queremos sentirnos fuertes en esta vida. No necesitamos seguir por la vida sin esperanzas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que necesitemos se nos va a proporcionar, porque tienes todo para tú estar en paz, para poder estar dichoso, para poder estar feliz, para poder estar agradecido con lo que tienes, con lo que se tiene, con lo poco, con lo mucho, con lo que, o con nada, ¿no? Pero agradecer este instante de tu existencia y no desviarte de la realidad. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado, el sustituto de la realidad, que es el final del sueño, el apartado. ¿Hay preguntas o? No. Bueno, entonces vamos a empezar con... Bueno, a ver, una pregunta. Que hay una pregunta. ¿Por qué es de siempre buscar un sustituto? Porque estamos buscando un sustituto. Cuando no estamos pues totalmente presentes y estamos aceptando y estamos fluyendo, quiere decir que estamos en el otro canal. Y es cuando ahí buscamos el sustituto a lo que es la verdad. Si supiéramos realmente en este instante que eso que estamos viviendo es la perfección universal, entonces el sustituto no existiría. O sea, si nos dirían, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no te estresas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Y nosotros otra vez, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, si no estamos en este camino, en este instante, presentes, aceptando y fluyendo con la realidad, con la verdad, entonces vamos a elegir cualquier sustituto que diga, ah, me da un poquito de felicidad comerme un helado, me da un poquito de felicidad que mi pareja me diga que me ama, me da un poquito de felicidad que las cosas estén saliendo más o menos como yo las planteo, ¿no? Y ahí estoy haciendo sustitutos que tal vez uno dice, pues no está tan mal, ¿no? Porque te hace sentir bien. Pero Si no tuvieses todo eso que acabo de decir, si tu pareja no te dice que te ama, si el día no te está yendo como estás esperando, pues entonces no estarías para nada feliz ni tranquilo. Entonces es una forma de sustituir la verdad y decir, ok, fluyo, lo acepto. ¿Cómo voy a fluir? Aceptando, ¿no? Voy a fluir aceptando que yo no tengo el control de lo que hay afuera, o lo que yo veo, o lo que yo estoy tocando, o lo que yo estoy escuchando, pero yo sí tengo esa capacidad para controlar lo que hay en mí adentro, en mi mente. O sea, yo soy ese conductor, soy el mismo volante, ¿no? En el que yo decido hacia qué dirección, hacia qué sustituto. Si me voy a ir a un sustituto, o sea, yo voy a elegir hacia dónde me voy a ir. Y por lo general, pues uno, si va manejando un auto, quiere irse por el camino correcto, ¿no? Por la carretera, por donde te están indicando, te están señalando que si aquí te tienes que parar, te paras. Entonces nuestra mente a veces nos dice, no te pares, y sigue enojándote, no te pares, y sigue estresándote, no te pares, y sigue molestándote, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vamos agarrando los sustitutos. Pero pues en sí, si en el momento, en el instante, supongamos que nos estamos alterando por lo que sea, respiramos y nos ponemos a analizar nuestra respiración. Analizar es nada más darte cuenta de que estás respirando, ¿no? Eso es como salirte de la burbuja mental, como explotar la burbuja por un instante y decir, ah, estoy respirando. Porque cuando te pones a contar tu respiración o a sentir tu respiración, no puede haber pensamiento, no puede haber un sustituto de nada, simplemente estás respirando, ¿no? Y bueno, ¿otra pregunta o? No podemos recordar eso cuando estamos justo en el momento de conflicto. No lo hacemos porque obviamente pasa eso que dijimos del remolino, ¿no? Del torbellino que va. Si no lo cortamos, si no salimos de él, si no nos damos cuenta en el instante, pues va a seguir avanzando. Pero si tal vez hiciéramos un hábito de decir en cada mínimo, en cada hora, sería genial que en cada media hora dijéramos, ah, voy a poner atención a mi respiración, aunque sea 5 segundos, pues eso haría que en cada hora, 5 segundos de una hora, o sea, estuvieras consciente de la respiración. Y si en ese momento te tocó que ya estabas molesto, o que ya estabas estresado, o ya estabas preocupado, o ya estabas triste, pues que te salgas de eso. O sea, como decir, ah, ya estoy aquí nuevamente. Es como vivir el instante. Y la gente que realmente, pues, no se desvía, está viviendo instantáneamente, ¿no? Está viviendo el instante constantemente. Sabe que estoy en este instante, sabe que... Y no se lo está repitiendo, simplemente no se deja. Viene tal vez algo del ego y estoy en este instante, ¿no? Pero pues es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? De que poco a poco lo vayamos aplicando. Por ejemplo, las lecciones aquí en este libro para eso son. Por eso nos dicen cada hora pon en práctica, o sea, repite la lección, porque eso... Es exactamente, o sea, salirte un ratito de donde estamos, porque no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar durante el día cuando nos toque aplicar la lección, ¿no? Tal vez tienes un cronómetro y te dice una hora, te manda un señalamiento, te toca la lección, y de repente en eso tú estás súper enojado, súper triste, súper, no sé, emocionado tal vez también, y de repente, ah, una lección. Pero... Entonces, ¿estamos bien con eso? Oh. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar entonces con los ejercicios de respiración para salirnos un poco de nuestra mente. Ya saben, inhalamos 5 segundos, exhalamos otros 5. Si no alcanzan a inhalar o exhalar esa cantidad, háganlo a su ritmo, solamente enfóquense en su respiración. Si vienen pensamientos a su mente, porque se salen de la respiración o les da sueño o no sé, no importa, o sea, vuelvan a regresar a la respiración las veces que sean, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a empezar. Siéntense o acuéstense, pónganse cómodos y vamos a relajarnos y nos vamos a enfocar solamente en la respiración. Entonces ahorita lo que van a escuchar es que inhalen y posteriormente exhalen. Inhalen y exhalen. Y exhalen. Inhalen. Exhalen. Breathe in. Breathe. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Y ahora vamos a continuar con la meditación. Sigan en un estado cómodo, ya sea sentados o acostados o parados. Cierren sus ojos si no los tenían cerrados. Y vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube, ya sea el color que ustedes le imaginen, gris, oscura, blanca. Y en esta nube vamos a llevar todo aquello que nos estresa, o sea, todos los pensamientos que nos llevan al lado de las ilusiones, al lado del ego, o sea, el miedo, el estrés, la angustia, el dolor, la tristeza, la ansiedad, la depresión, o sea, todos esos pensamientos que hay que generan ese tipo de emociones, vamos a llevarlos a esta nube. Si ahorita están demasiado relajados y pueden enviarlos, pueden imaginarlo, que se lo lleva a la nube, perfecto. Y si no, también no se preocupen, vamos a continuar con el ejercicio, ¿ok? Y nada más para recordarles que esta nube es como un imán, o sea que en cuanto venga un pensamiento a tu mente, se lo va a llevar. Y van a ser pensamientos sin que los tengamos que calificar, o sea, que decir, ah, tengo un pensamiento bueno, un pensamiento malo. No, son pensamientos neutrales, cualquiera que sea, ¿ok? No los vamos a analizar, simplemente los vamos a observar y se van a ir a la nube, ¿ok? Entonces, vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Relajamos nuestro cuello, movemos la cabeza hacia un lado, hacia el otro. Los hombros, si los pueden mover hacia atrás, hacia el frente. Si están acostados y no pueden, muevan sus manos. Cierren, las abren, las cierran, las abren. Muevan sus muñecas. Relájense. Muevan su cabecita hacia un lado, hacia el otro. Hagan un círculo con su cabeza. Sienten cómo se relaja su cuello, sus hombros hacia atrás, hacia el frente. Sienten cómo se relaja porque están ustedes tranquilos, serenos y en paz, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo te fue el día de hoy? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Te gustó tu día? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Te gustó el clima? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Hubo algo que te molestara el día de hoy? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. Si hubo algo, ¿qué fue? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Cómo te sentiste la mayoría del día? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Has sentido frustración en tu vida, en algún momento de tu vida? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Has experimentado ira en algún momento de tu vida? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Has sentido ansiedad en algún momento de tu vida? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Has sentido pensamientos que te quitan tu energía, tu felicidad, tu tranquilidad? Vamos a llevar esas respuestas hacia la nube. Vamos a inhalar. y exhalar. Abran sus manos, ciérrenla, ábrenla, ciérrenla, muevan sus hombros hacia atrás, hacia el frente, giren su cabeza, sigan relajados, sientan cómo se van quitando todas esas tensiones que estaban con nosotros, ¿ok? Y ahora vamos a continuar. Si en este momento tú sientes que necesitas estar más tiempo aquí llevando pensamientos o recuerdos o respuestas hacia la nube, ahorita ponle pausa al programa, aunque estamos en vivo, y continúa cuando ya estés listo, ¿ok? O lista. Entonces aquí le puedes poner pausa y sigue haciendo el ejercicio. Cuando estés lista, le das play nuevamente. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a atravesar esta nube. Sabemos que la nube está muy cerca de nosotros, así que cuando la atravesemos vamos a sentir la frescura de la nube en nuestro rostro. Vamos a caminar hacia ella. Cuando yo cuente tres, la atravesaremos. Uno, dos, tres. Ya la pasamos. Y en esa nube se quedaron todo aquello que tanto nos pesaba. Y ahí mismo mandamos todo aquello que inconscientemente tal vez conservábamos en nuestra mente. Vamos a decirle a nuestra mente, ¿okay?, que se lleve todo lo que no necesitamos, ¿okay? Y ahora nos vamos a dirigir hacia enfrente. A lo lejos de nosotros vamos a imaginar una luz blanca, incandescente, muy hermosa. Y esta luz es la luz del Espíritu Santo, es la luz que nos envuelve a cada uno de nosotros, y esa luz está en ti. Hay una chispita dentro de ti que nunca se apaga. Ahorita que nos acerquemos a ella, nos vamos a volver a conectar a toda esta luz. Entonces, cada paso que demos hacia el frente es como si estuviéramos dando unos 10 pasos al mismo tiempo, ¿ok? No temas. Esta luz nos va a llenar de paz, de amor, de dicha, de sanación y de todo lo que tú creas necesitar. Si tú necesitas algo en específico, tú nada más sé consciente cuando estés en la luz que ya está contigo, ¿ok? Entonces vamos a avanzar. Cada paso que estamos dando hacia el frente, nos alejamos de la nube aún más. Y la nube, poco a poco, cada instante que nosotros seguimos avanzando, la nube se va deshaciendo rápidamente y con ella todos nuestros pensamientos. Volteamos a ver la nube y vemos cómo ni siquiera está ya la mitad, está menos de la mitad. Y seguimos enfocándonos hacia el frente, podemos sentir esta luz como ya nos está llegando. ¿Por qué? Porque es la luz que abarca a todo el universo, todo el mundo, ¿ok? Y seguimos avanzando, cada paso que damos podemos inhalar y sentir cómo estamos seguros, cómo estamos a salvo, cómo estamos en paz, ¿ok? Entonces inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora volteamos hacia atrás. Y en estos momentos ya la nube está a punto de desaparecer por completo. Al cuento de tres, ya no estará. Uno, dos, tres. Y ahora sí, ya se fueron todos tus pesares. Estás tú ligerito, ligerita. Y ahorita ya estamos a casi nada de estar enfrente de la luz del Espíritu Santo. Sientan cómo esta energía está conectada a cada uno de nosotros. Somos como un hilito, una chispita, que en cuanto somos conscientes de ella, vemos la grandiosidad de esta luz de la que formamos parte. Aquí está todo el poder que realmente necesitamos en nuestra vida para mantenernos en paz, para mantenernos seguros y a salvo, ¿okay? Y bueno, en estos momentos vamos a sentir cómo esta luz, esta energía está conectada a nosotros. Vamos a sentirla a través de todas nuestras células del cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema inmunológico, a todas las áreas de tu cuerpo que tú creas necesitar llevar, llévala ahí. Para las mujeres que están embarazadas, vamos a enviarlo hacia nuestros futuros hijos. Para todos los que tenemos familia en otros lugares, vamos a mandar esta luz que de un instante a otro está con ellos, y que vamos a decirle que llegue a los lugares y a los rincones que necesiten estar, ¿ok? También a nuestros órganos vitales. Nuevamente muevan sus manos, sientan esta energía con ustedes, cierran y abran las manos. Ahora pueden sentir esta luz en sus manos, en su cabeza, en sus hombros, en sus piernas. Sientan cómo recorre todo, cómo fluye toda la energía a través de este cuerpecito, ¿okay? Y ahora vamos a ser conscientes que esta luz nos va a envolver a todos por igual. ¿Por qué? Porque formamos parte de ella. Esta luz envuelve a todo el planeta Tierra, a todo el universo, y en ella, con esta imagen que tenemos que lo abarca todo, recordamos que somos parte de esta unicidad. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalen a su ritmo, por favor. Y exhalen. Y bueno, aquí yo me voy a despedir. Muchísimas gracias por acompañarme en una charla más. Charla y meditación de encuentros existenciales. Los espero el próximo miércoles. Se pueden quedar aquí disfrutando de su ser, disfrutando de su existencia y de esta luz que todo lo mueve. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Hasta la próxima.